Pero lo que hizo Carrillo fue que por primera vez en la historia argentina se crearon políticas de Estado para mejorar la salud pública, gratuita, universal, pagado por rentas generales. Y lo terrible de Argentina es que, pese a haber sido un país pionero, Argentina retrocedió. Pasó de la universalidad a un caos sanitario y pasó una salud muy fragmentada a través de las obras sociales a una salud subsidiada e ineficiente, las prepagas, y a la situación extrema de injusticia social que se vive ahora. Salud. En mañana es mejor. Sí, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ahora bien, sí. Ah, ¿estamos? Ahora estamos, ahora está, sí. Se escucha perfectamente y se escucha el ruido de la factura que la vamos a ir comiendo. Le aviso mientras estemos charlando. ¿Con qué nos va a sorprender hoy? Igual le voy a advertir. Sí, yo veo la silla vacía. Y, veo la silla, y aparte la puso al lado. Hay que dejarla. Es importante. Ahí. Sí. Vamos a hacer esta una columna. Corte. Es importantísima, Bausa. Nos mandó igual. ¿Cómo? ¿Bausa o Bausa? Como más le guste. Sí. Ah. Ella dice que es Bausa. Y Bausa. Nosotros decimos que es Bausa. Ah, Bausa. Me gusta más Bausa. Sí, queda con más fuerza. Tiene más fuerza que uno dice Bausa. Igual nos mandó la consulta. Ah, muy bien. Porque hace la tarea, Carolina, no se olvida. Menos en cuestiones de salud. Sí, ni de casualidad. ¿Con qué nos va a sorprender hoy, Miguel? No, justo inspirado en Bausá, el tema de los síntomas, ¿no? Que tienen, sí, tan recurrentes, de siempre le pasa algo, y justamente la columna de la semana pasada terminamos con un interrogante: es ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Eso ¿qué era. Te está pasando? ¿O qué querés llamar la atención? Claro, ahí. Pero usted sabe que la dejó mal, ¿eh? Porque después estuvo sin reaccionar el resto del programa. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿por qué me dijo eso? Te quedó como traumada. Porque siempre está con algún síntoma. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar de hipocondría? Buenísimo. Este, vamos desde lo médico, ¿no? A la hipocondría, después podemos hacer... Sí, en realidad es un buen motivo de consulta que se ve recurrentemente justamente en la consulta, pero ¿qué sucede? Igual es muy parecido al estrés. Los síntomas que van apareciendo son muy seguidos o recurrentes. Hoy parece que estamos con la palabra recurrente, sí, pero es así, lamentablemente. Bueno, para empezar a hablar un poquito de esto, tenemos que pensar que es algo muy subjetivo. Y vamos, más que nada vamos a definirlo, como que es la preocupación o el miedo o el padecer o tener la convicción que algo le está pasando a esta persona. Por lo cual, ella o él... Ya estaba personalizando. Sí. Se siente enferma. Sí. ¿Sí? Y lo peor de todo es que a veces piensa que está grave esta persona. Entonces no la pasa para nada. No, bien. No, debe ser traumático. Pero me quedé con algo que usted dijo, ¿no? Preocupación o miedo a padecer. O sea que en muchos casos esto no lo padecen. No, desde ya que no. Por eso dije, empecé hablando que es algo subjetivo, es algo que la persona piensa que tiene y no lo es. Pero todo esto empieza a través de un síntoma que ella lo interpreta como un síntoma. Es imposible no personalizarlo. Sí. Ella. Es imposible. Soy médico, disculpe. No, pero está muy bueno. Porque esto se lo vamos a subir. Porque, ¿qué sucede? Esta persona interpreta algún ruidito estomacal, un ruidito del intestino. Tengo cáncer de colon. Sí, al toque, porque encima la van al punto máximo de la enfermedad. Exacto, a lo no peor. Es que dicen, está che, todo nada. Sí. No binario. Tengo nada o me estoy muriendo. Sí. Entonces pasan cualquier ruido, cualquier síntoma o un poco de frecuencia cardíaca alta, lo que se llama taquicardia, no sé, echó un pique y de repente siente más rápido el latido del corazón. ¿Qué pasó ahí? Te dicen, ¿qué tengo? Que tenga arritmia. Exacto, sí. Tal cual. Es así, esa es la dinámica y la lógica que tienen estas personas que presentan hipocondría. El tema es que a veces, leyendo, uno se da cuenta que es como que hay familias que tienen este entorno. Que no hay una... O sea, los estudios dicen que esto es netamente psicológico. Por eso estaría bueno Interconsulta. Sí, sí, tal cual, con López Chalde. Pero sí, no es casualidad que venimos hace dos semanas tocando temas que tienen trastornos psicológicos y que se ven en la consulta médica. Desde ya que, obviamente, en una mirada muy amplia, desde la atención primaria vemos algo psicosocial. Pero a mí me llama la atención, que es cuando yo iba preparando esto, es que no es casualidad que son trastornos que se pueden ver de dos aristas, de lo médico y de lo psicológico, digamos. La causa es psicológica y los síntomas son básicamente médicos, llamémosle. No sé si me comprenden hacia dónde vamos. Sí, y en esto, por ahí me adelanto un poco en el tema, vos contame. Sí, sí, ¿no? Sí. Esta cuestión que tiene que ver con la causa y el síntoma, ahí el tratamiento tiene que ser... Una mirada integral más... Perfecto. Y tener siempre un... Interdisciplinaria también. Exactamente, a eso iba. El apoyo de la psicología. La tendencia ahora es medicar. La verdad que no es algo que está muy bueno. Porque ¿qué genera? Mucha ansiedad. Porque estoy enfermo, me va a pasar algo, me voy a morir. Y eso limita un montón en cuanto a la vida cotidiana, a la vida laboral, la vida familiar. Altera todo. Por lo cual es una persona que la está pasando más que mal. Por lo cual, ¿qué sucede? Se automedican y... Encima, en un país donde vamos a la farmacia, todo bien con los farmacéuticos, pero vamos a la farmacia y es tipo ir al almacén. Como si fuéramos al kiosco, ¿no? Exactamente, sí. Entonces... Sí, eso es muy loco, ¿no? Te llama la atención de... Yo otra vez fui a comprar, tenía un dolor muy fuerte, muscular, síntoma del estrés, por algo que venimos charlando acá con nuestro amigo Miguel. Diclofenac con pridinol, que es como matar un elefante al trote. Te duele la muela también, te metí uno de esos. Y fui y le dije al farmacéutico... Y me lo dio así como si me diera un paquete de pastillas. Claro, pero eso es terrible. Metí una palita de esa como cuando que te dan los caramelos. Imagínense que nosotros consumimos paracetamol a mansalva y hay muchos países, llámese desarrollado, donde está entre calores. Le prendemos el aire alto. No hay problema. Está prohibida la venta del paracetamol por lo hepatotóxico que es. A la pelota. Hepatotóxico, tradúzcalo. Entonces, sí, por favor. Es cuando, que es muy tóxico para el hígado, a eso me refería. Entonces, como hay intoxicaciones muy importantes por paracetamol, directamente no se vende. ¿Y el ibuprofeno? No, el ibuprofeno no hay problema. El tema es que, bueno, puede dar otros síntomas, pero... El tema es ese, o sea que en nuestro mercado farmacéutico, llamémosle, está esta cosa de libre demanda y mansalva, digamos. Bien. Ahora, eso yo lo quería dejar para la segunda parte, porque ya estamos entrando en el tema político y recién estábamos en el de la salud. Está bien, siento que lo vivimos. Muy bien. Somos el binario. Agua limpia primero y después el agua sucia. Y después el agua sucia. Somos binarios, o estamos enfermos o no tenemos nada. Entonces, repetemos eso, por favor. A mí lo que me pasa, es la pregunta que me pasa charlando esto es... ¿hay momentos donde primero es una cosa y después la otra? O, a ver, si lo ordeno. Por ejemplo, se está encarnando Bausaca, ¿eh? Me duele el dedo, ¿no? Sí. Pero en realidad es una cuestión subjetiva mía porque pienso que... No, en realidad la persona que es hipocondríaca... Sí, o le duele en serio. Tiene un síntoma o piensa que es un síntoma y en base a eso desarrolla... Tuvo una enfermedad grave. Es que dice, ah, me duele el dedo, tengo un dolor. No, dice, uy, esto puede ser metástasis. ¿Puede doler el dedo por la misma hipocondría? No sé cómo se dice. Sí. O sea, la misma hipocondría podría desarrollar un dolor. Sí. Porque a veces son enfermedades imaginarias. Entonces pueden hasta desarrollar síntomas que creen que los tienen y no existen. ¿Se entienden? Sí. Por eso es importante trabajar de una forma interdisciplinaria, como dijiste vos, a estas personas, acompañarlas. Porque la verdad lo padecen de una forma muy... importante. Yo me quedé con eso y aprovecho y le hago un espacio para que pueda tomar el mate. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, mi abuelo por una enfermedad le cortan la pierna. Se levantaba a rascarse el dedo que le picaba de la pierna que le habían cortado. Entonces, loco, ahí como la cabeza... Sí, por eso es por una cuestión que justamente... En el inconsciente sigue con que tiene el miembro inferior, por lo cual él desarrolla y sueña que sigue caminando, que sigue corriendo. Pero bueno, eso está descrito como dentro de lo normal post amputación. Sí, sí. Pero pasa. Claro. Yo lo interpreté todo de esto. Todo ese sueño de... que soy flaco, imagínate. Cuando era pendejo. No, pero a mí se me vino esa imagen a la cabeza con esto de me duele el dedo, tengo algo y le genero ese dolor al dedo, lo lleno de entidad de dolor al dedo. Sí, igual para... eso también tiene lo que le pasaba a tu abuelo tiene una razón de ser. Como se cortaron nervios, producen una inflamación en esos nervios y eso produce mucho dolor, aunque el miembro no esté, ¿se entiende? Sí. Por la misma inflamación, eso se llama neuropatía periférica, por justamente por el corte. Es como si tenemos un cable de una instalación eléctrica, cortamos y a partir de ahí va a generarse como un dolor fuerte. No sé si se comprende. Sí, sí, sí, sí, vamos siguiendo. ¿Cuánto vamos a aprender en esta columna nosotros muchísimo, dos? Muchísimo, muchísimo. Qué bárbaro. Yo soy un poco... ¿Usted es hipocondríaco también? No. Yo trato de no ir al médico. Está bien, bajo bien ningún punto de vista. Está bien que hace. Salvo cuando tengo peritonitis y tengo que ir de algo puro. Y después, y trato de no tomar pero no nada. No se te ocurre bueno, en ningún momento. Eso cuando... es lo que sucede. Tocaron un tema bárbaro. En los hipocondríacos pasa lo siguiente: que a veces de tanto estar con algo subjetivo, cuando realmente tiene una enfermedad, se ya pasa por. Las personas que lo acompañan. Exacto. No le creen, porque dice, sí. ¿Qué pasa? Y a veces llegan a un cuadro tal vez de peritonitis, como estabas mencionando vos, y de repente se dejó pasar por una cuestión que es el hipocondríaco. Claro, no le prestemos atención si vive enfermo. Que esto pasa mucho, lamentablemente, en las guardias, cuando ya una persona consulta mucho, es como que ya lo tildan, lamentablemente en este país tenemos esa cuestión de etiquetar. Sí, oh, ahí volvió. Es hipocondríaco. Ah, ahí volvió el hipocondríaco. Y esto se da. Por esto es muy prejuicioso lo que voy a decir, ¿no? Pero. O sea, discal Inadi por si sí, la Inadi, buenas tardes. Se da en personas de edades avanzadas. Yo recuerdo a mi abuela que. Hoy estamos. Sí, no vino a Bausá, pero vino el cajón de los recuerdos. Yo te traigo muerto al toque. Te saco los dos cajones, te los paro ahí y hablamos. Me acuerdo a la abuela que se enfermaba seguido, le gustaba enfermarse seguido. O se enfermaba, o lo imaginaba. Acá me encantaría que esté López Chante para sí. Dar ese tinte, porque yo insisto que eso a veces es una cuestión de llamar la atención por algo. O de repente, si por ejemplo, una persona que la tildamos de hipocondríaca, capaz está sufriendo de violencia de género y es una forma de cómo se manifiestan muchas... muchos problemas, no voy a decir enfermedades, pero no son enfermedades, son problemas de salud. Que lamentablemente la única forma de poder sociabilizarlo y dar a entender que me está pasando algo es a través de la hipocondría o de repente dolores que son infrecuentes. Es muy común una persona que consulta por dolor abdominal que en realidad la podemos llegar a tratar como hipocondríaca y en realidad lo que está manifestando es mi pareja o alguien me está golpeando. Claro. Entonces, bueno, hay que tener bien las antenas paradas como para saber disociar esa consulta y también uno como en el rol de amigo o del rol que tengamos de familia o lo que sea, saber entender esos síntomas. Que algo está pasando y a veces es como pasaba con el estrés, es la punta del iceberg. Es lo que se deja ver, pero abajo hay un terrible un contenido más denso, más complejo. Sí, pero bueno, lamentablemente las cosas no son tan claras y se manifiestan como uno va pudiendo manifestarlas. Para que lo acompañen justamente. A veces no vamos a resolver el 100% de las cosas, pero a veces con acompañar y disminuir los síntomas la va a pasar mejor esa persona. Pero bueno, justamente la angustia, volviendo a hipocondría, es algo que se da mucho y bueno, limita mucho en cuanto, como decía, a lo laboral, a lo familiar, a un montón de vínculos. Y bueno, esto que afecta a la vida cotidiana puede llegar hasta ataques de pánico. Puedes disparar un montón de cosas, que ahí es cuando se empieza a medicar, digamos, cuando empieza el pánico o tal vez termina en la depresión. Pero bueno, lamentablemente este es el puntapié para un montón de cosas más graves al momento, digamos, de problemas psiquiátricos, ¿sí? Uh-huh. Por eso hay que saber, viste, acompañarlo, entender la situación, no subestimar, pero bueno, esa es la cuestión. Bien. ¿Alguna recomendación para esto? Como siempre, consulte a su médico. A su médico. También a su psicólogo, psicóloga. Sí, también, ¿no? Que lo menciones. O a su sala de atención primaria. Exactamente. Del barrio. Que acá en el municipio tenemos 25. No es algo muy habitual en los municipios de lo que es la provincia de Buenos Aires. Me animo a decir hasta en alguna provincia también. Pero bueno, básicamente eso. Es una cuestión de lo que es el ser hipocondríaco, es una interpretación de algún síntoma que puedes desarrollarlo y de repente pensar en algo muy grave. Entonces, ¿es una enfermedad de época? Lamentablemente, y ahí damos el puntapié para seguir hablando de esto. Esto, como estamos en un sistema muy ambicioso en cuanto a lo económico, ¿qué sucede? El hipocondríaco es un buen factor redituable, digamos, porque como siempre le vamos a dar importancia, porque ¿qué hacemos? ¿Seguimos? No, hacemos. El hipocondriaco es un factor redituable, creo que es. Y seguimos en la próxima. Mejoramos un poco el mate, comemos alguna facturita y seguimos en el próximo bloque con Miguel Fuentes Maldonado.